no recuerdo cuándo fue la última vez, pero en las sombras de mi mente se han perdido todas mis ilusiones. Veo mi borroso futuro sin promesas de amor. Qué difícil es encontrar con quién comunicarte. Qué difícil es pensar cómo puedo encontrarte. Ya no tengo la fuerza para seguir luchando. Ya no me quiero esforzar para encontrar la solución. La cruz que arrastramos por el pecado de haberte matado, por nuestra miserable salvación, nos llena el alma de traición. ¿En qué momento me condené? ¿Cuándo te crucifiqué? ¿O cuando te olvidé? Nunca lo sabré. Nunca lo sabré. Que arrastramos por el pecado de haberte matado, por nuestra miserable salvación, nos llena el alma de traición. ¿En qué momento me condené? ¿En qué momento me condené? ¿Cuándo te crucifiqué? ¿Cuándo te crucifiqué? ¿O cuando te olvidé? ¿Cuándo te olvidé? Nunca lo sabré. Nunca, nunca, nunca lo sabré. ¿Pero de qué me sirve saber quién eres tú? Si jamás supe cuál fue el verdadero nombre que me diste tú. Si jamás supe cuál fue el verdadero nombre que me diste tú. Para poderme reconocer como renacido de la preciosa sangre que derramaste por mi salvación. ¿Pero de qué me sirve saber quién eres tú? Si jamás supe cuál fue el verdadero nombre que me diste tú. Para poderme reconocer como renacido de la preciosa sangre que derramaste por mi salvación. ¿En qué momento me condené? ¿Cuándo te crucifiqué? ¿Cuándo te olvidé? ¡Nunca lo sabré! ¡Nunca